40, amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, checa. Amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. ¡Checa! Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Todo así. ¡Bum, va! Se empieza. Empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5. Una big way online. Hey, yo, Adam, what's up? This is Mixmaster Mike. I'm calling from Sacramento. I've been wanting to hook up with you, maybe on some tracks. I got some shit right here. If you could. My turntable to a Wawa. Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on! I got the D-double-O style. Here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the middle to mile. My name's Mike Dean, I'm a lady's choice. I wanna get next to you like Rolls Royce. Roy. You all gather round, I hear my golden voice. When it's time to run, you know I get noise. Cruising like a fanboy on the glade. He'll tweak your ass. Across the crossfade, so watch your back when he takes the stage. They send you off on a naked rampage. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mixmaster Mike, what you got to say? Walk out two for Mike all the time. Sweet and sour like a tangerine. Rich like a box of Krispy Kreme. Kenny Rogers' camera is my gambling theme. Mixmaster Mike with the scratch routine. Always up to from down below, and Norton is chilling with Mario. Well, my name is Jeff Rock, I'm a Scorpio. Don't ask me, cause I just don't know. I'm known to mime, I'm known to glow. But don't get mad, cause I got to go. Three MCs and one DJ. We be getting down with no delay. Mixmaster Mike, what you got to say? Gotta get down. Mixmaster, cut faster. Estamos acá, el primero de noviembre. Otra vez un programazo acá desde la Casa de la Cultura. Gracias a ellos por este programa. La Calavera Ñata, Sudamérica Films, Bumbos Records. Estamos acá otra vez y ya les cuento lo que estamos escuchando. ¿Qué más, brother? Estamos acá un sábado más en la radio del hip hop ecuatoriano Boombox, la 940 AM. Soy Funky Beat y al lado está mi hermano. Yo, este es primero de noviembre, empezamos con energía. Clásico 940, los sábados de 4 a 5. Estás prendido en la mejor radio de Quito. Estás en el tráfico, no te preocupes, aquí estamos acompañándote con los mejores temas. Y lo que sonó por ahí fue un poco de Beastie Boys, Beastie Boys. Ayer fue el cumpleaños de Ed Rock, así que estábamos escuchando algo del man. Él nació el 31 de octubre del 66 en Manhattan, miembro de Beastie Boys. ¿Qué más? Aquí dice algo de que también grabó con teloneando a Madonna, por eso se hicieron famosazos los manes y les cogió esta Def Jam Records, les hizo... Hasta ahora creo que tienen la firma. Sí, la firma con la productora de discos. Nos vamos con otro tema ahí. ¿Cuál? Los compas, ¿cuál es el tema que nos vamos? ¿Con Cypress Hill? Cypress Hill. Esta es. Junto a Beastie Boys. What you want? Este es Boombox al aire y ahora nos venimos con un talento aquí de la escena nacional, como lo es Changuito. Un saludo para toda la XF. Suena, sube el volumen.

casa, si estás triste, grita el viento que te duele. Guitarra en la mano, vamos, hoy es jueves, no te ahueves, siempre fieles, jodiendo hasta el San Viernes. Somos los que dechamos de escondidas, descubriendo en algún hueco, se amanecen, no perecen. Algunos nos llaman borrachos, pues somos dos vanes que nunca se duermen, se encienden, se comprenden en las penas, vamos loco. Mezclamos todo con todo, así inventamos el ritmo criollo, ese es el rollo. No aceptos sumados, dorantes, sombras, disonantes, cabezas de pollo, mano a mano, en el filo de la barra, no hay más. Pero si me buscas pelea, puedo convertirme en un chas de patán. Mejor que no juegues con fuego, que de mitad de cosas el calimán. Porque culi piñata, del elefante la pata, media tocha barata, tumba del trago tal man. Vamos a beber que se hace, a lo muerto brindaré, en la tapa sirvele, no solo el special pa' we. Bla, bla, bla, bla. Ante el rey de las fritadas, hagamos baja, hermano, a culita en caga en plata, el frío mata, volvámonos a pata. Después de un submarino, tres marías, gota doble, yo camino hasta mi casa. A los 13 años, bautizado por mis primos, los piratas, consumiendo vieja caña de la brava. Los alequinos, java de patadas, nuestros sentimientos es que hablamos de peladas, calas del poder de un San Juanito. Si es que no entendiste, dame un trago, te lo explico, y solo fiel a ella, siempre la botella estrella, contra las paredes nuestra escuela, dale toma prueba, el llanto de vereda, anda corre cuenta que nos viste por la esquina, disfrutando turbobielas, mierda, esto es el pueblo entero, ameno, suena ritmo pleno, soy espejo y me reflejo, mientras quemo el año viejo con despecho, tatuado en el pecho. Arrecho nunca muere y si muere muere arrecho. Arrecho nunca muere y si muere muere arrecho. Arrecho, arrecho nunca muere y si muere muere arrecho. Arrecho nunca muere y si muere muere arrecho. Chupando, fumando, y acolitando. Chupando, fumando, y acolitando. No chupe, fume, fume. Encontraste por Cuenca, baños y ambatos, tomando guarapo, rico y barato, con mis monos siempre gritando, morir, chupando de hambre ni cagando, morir, chupando de hambre ni cagando, morir, chupando de hambre ni cagando. Guaquillas, el tuyo, Manta, Guayaquil, Porto Viejo, Tulcán, San Gabriel, Valle del Chota, Ibarra, Atunzaki, Saquicilir, Cayambe, Otavalo, Quito, Santo Domingo, Acolidano. Y ese fue X y esto es La Pipa, usa 4 y 20, gente selecta. Slide the ball. To the gods, to the earth. Pass that shit, man. Now tell me what y'all smoking. What kind of heat y'all holding? Well, is your creep move potent? I got a bunch of bullets in the bag of guns. I'll pass them to my niggas. Come on. We by coasting. Keeping our pockets bulging. We got the plan in motion. I got a bunch of bullets in a bag of guns. I'll pass them to my niggas. Come on. Zoom, from out of space he comes. Blunt in his mouth with his hand on his gun. Bitches flapping their gums. Do he be clapping and shooting guys? Actor or movie star? Rapper revolutionized? What is his race, nation, or creed? Is he Arabic, black, Latin, Asian? They read magazines say I walked on water, talked to the heavens, spit at judges, stepped on peasants. But in reality, I just entered your galaxy. September 73, up in these wild streets, fucking these wild freaks, a hair of my hoes. And my mystique got them tearing my clothes. Now tell me what y'all smoking? What kind of heat y'all holding? Well, is your creep move potent? I got a bunch of bullets in a bag of guns. I'll pass them to my niggas. Come on, we by coasting. Keeping our pockets bulging. We got the plan in motion. I got a bunch of bullets in a bag of guns. I'll pass them to my niggas. Come on. My niggas smoke with one lung. If he cough, he might die. Passing me trees. The liquor bottle's almost empty. We about to collide with the enemy. Only way you die if it's meant to be. You fuck him with a general. No discussion is the principle. We busting, it's the end of you. Now we knocking on your mama door. Like we came to fix the sink. My kind of war. Death, angels coming for you. Spirit horse running from your body like young guns 1 and 2. Paramedics fighting for you. Who's gonna win? The hands of time or the hands of medicine? Don't cry, witness your fate. This is your weight. Walk by your casket, spit in your face. Into the fog, dog, the light is your guide. And when you're gone, all your niggas gone, light it with nine. Now tell me what y'all smoking? What kind of heat y'all holding? Well, it's your creep, move, potent. I got a bunch of bullets in a bag of guns. I pass them till my niggas come on. We pop, coasting. Keeping our pockets bulging. We got the plan in motion. I got a bunch of bullets in a bag of guns. I pass them till my niggas come on. Pardon, but I got a question of life now. Look at the nigga next to you right now. Is he real, fake, or scared? Do it like this, niggas, right hands in the air. Ball it to a fist and put it over your heart. Now let's say it all together, let the ceremony start. I shall stay real, stay true, stay holding figures. Never put a bitch over my niggas. I shall never cooperate with the law. Never snake me, I always hold you down in war. If they take one of mine, I take one of theirs. I never break the oath to the death, I swear. I swear, that's how we pledge allegiance to the alliance of underworlds, killers and thugs. Though the science of a nigga still yet to be found. So light up some green and pass it around. Just pass now it tell around. Me what y'all smoking? What kind of heat y'all holding? Well, is your creep move potent? I got a bunch of bullets in a bag of guns. I pass them till my niggas come on. We by coasting, keeping our pockets bulging. We got the plan in motion. I got a bunch of bullets in a bag of guns. I pass them till my niggas come on. Wanna get high? Come smoke with me. This smoke nigga take this weed. About to go with my bitch house. Get my fuck on, nigga. Smoke y'all niggas stay up. Light it up. Wanna get high? Come smoke with me. Smoke with me. Light it up. Wanna get high? Come smoke with me. Smoke with me. No, eso fue Nas. Eso fue Nas ahí de la pipausa 420. Así que pónganse en pilas. No nos pueden llamar al 2220-966 porque había caído un rayo la otra semana y se nos ha complicado un montón de cosas acá. Estamos sin el retorno y. Pero no estamos saben. Acá dando el programa, como siempre, a toda la gente que nos esté escuchando. La otra semana les vamos a estar ahí regalando las entradas para Real Guaguancó, para que la gente se vaya. 11. ¿Y qué más hay de eventos, Bé? Hay full eventos de este noviembre, loco. Igual ya se viene diciembre, hay full especiales. ¡Full eventos! Vale. Uno en especial, loco, viene Mancha con una línea de ropa. Vea. Un poco dar desfile de pasarela. Esto se conjuga con el hip hop y esta... colección se llama Hip Hop Edition Graffiti Art. Qué bien, qué en bien. En escena va a haber modelos, de hecho, Johnny, así que ponte pilas y la gente rapeando. Primera vez que va a haber un evento así en Quito, así que póngase en 11 ahí a la gente que nos está escuchando. ¿Cuándo y dónde es esto, maestro? Es el 14 de noviembre a las 7 p.m., loco, en el Jokers Club, Luis Cordero, entre Juan Leomera y Amazonas, más aquicito, o menos. Aquicito nomás, sí, por la zona mismo. Ahí, ponte pilas. En escena va a estar gente full bacana, Langolier en sí, Jerigón Sajid, Cósmico en sí, Souda Fong, Shadow Squad, Andy Bates, Caro Jacome, que es una man que canta una bestia con Chango, le he visto. Ah, contrario. sí, ya, sí, ya le sacó pinta. Y Vítmica Bélica, así que ponte pilas, va a haber igual grafitis en vivo. Bien. Va a estar Pinocho, María, Infame, Hebreas y Smiley. Wow, loco. Es una cartelerota, muy bacán. DJ Mig, así que no se lo pueden perder, todo el mundo va a estar ahí el 14 de noviembre. Esto creo que es sábado, ¿no? ¿A cómo está el cover o la entrada? Viernes. Yes. El cover es a $10, pero vale la pena. Vale la pena, muy bien. Vale la pena porque va a haber una conjugación de buenas chicas, buena música. Así que ponte pilas, loco. Allá vamos a ir todo el mundo. Ya, ojalá les podamos tener a las organizadoras acá el otro sábado para que sí, nos comenten toda la onda de cómo está esto. Porque es súper novedoso, es primera vez que va a haber algo así, una pasarela de hip hop acá en Quito. Nos vamos con un tema de Crack Family, Simón, ¿no? Simón, estrenaron un videazo. A la gente se le recomienda. Esto es lo que soñé, eso así se llama. Esto es lo que soñé. Crack Family. Este es mi registro, no es protagonismo, Don Bogotá. Yo soy profeta desde mi infancia. Cuando era pequeño aprendí a andar con una lanza. Parte de mi crecimiento con la vida estoy en juicio. Le entregué mi alma, hip hop, corazón y sentimiento. tercer mundo, manifestaciones del perro, directamente argumentado del estado cero, donde se rata arte y no levantamos el suelo. Okay, eine Runde, nachts durch den Park, in der Dunkelheit schaff ich durch den Schnee. Dieses Leben fickt mein Kopf, Digga Mann, wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht genau, im Endeffekt scheiß ich auch darauf. Ja, ich nehm die Scheiße weiterhin in Kauf, denn ich habe einen Traum und mein Traum heißt HKC. Mann, ich gebe niemals auf, denn ich vertraue auf den Weg. Auch wenn das Fleisch schon schwach ist, der Wille, der ist stark. Es ist mitten in der Nacht und trotzdem chille ich im Park. Ich mache, was ich kann, ich mache, was ich muss. Noch geht die Reise weiter, aber irgendwann ist Schluss. Ich nehme dir die Luft weg. Ich bin deine Mama, ich nehme dir die Brust weg. Pfiffchen, ich pack dich in den Gin, schlüpf und ihr bleibt nur die Sportrest. Meine Party in der Nacht, wie spielt sie Musik, Dirigent? Man, ich flieg von Bogota bis Germany, so wie Clark Kent. Mit der Mess auf der Brust, Disrespekt, ich fließ wie Liquid Crack. Wenn ich fertig bin, Rappen, hast du das Gefühl, meiner Tier nicht nach, ich schmuck. Hamburg, Köln, Kolumbien, alle wollen benutzen. Und ja, wenn du mich so fragst, für meine Jungs würde ich euch umbringen. Nenn es Kodex, wenn du willst, ich nenn's Freundschaft, Familie, scheiß auf Bundeswehr. Ich bin kein Leutnant, doch salutiere vor den Werten eines Kindes, den Träumen unserer Jugend. Ich mach den Moment und sterblich aus dem Heute wird die Zukunft. Porque así lo he decidido, con pasos fuertes he soportado el camino. Mi alma limpia, he sido como ha sido conmigo. He dado todo y hasta la sonrisa he perdido. Otra vez lo hice hasta peor que ayer. Sentí en la piel lo que es querer y no poder. Y quise ser más que otro pasajero, un aprendiz, pero en muchos casos un maestro. Vida cambiante, amé cosas que ahora detesto. Ya no soy el ciego, corté lazos que me ataban, construí de nuevo. Busco más que dinero, ya llegó lo que quería, hay que soñar más lejos. Quise ser lo que soñé. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundado

R.I.P. my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you can keep that. Shit, I might fuck around and bring the Jeep back. No doors when they flexing with the seat back. B-boy with the G-pack. Might fuck around and bring the mink back. Where the big boy in three stacks. Nigga, if you deaf, bring the beat back. Nigga, fuck with a nigga like me. R.I.P. my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you can keep that. I'm a trendsetter, you ain't even beat that. With the hoes, with the weed, with the cheese at. Fuck the FCC, tell them bleep that. We ain't no fashion killers, nigga. We fashionable killers. Y'all got blockers. Yeah. 3-6 sucker nigga dick, no foreplay. All day booming out the trap through the hallway. Slow pretty Flacco Jordy. Tell these fuck niggas how you been. Close your nine miles, niggas talk down every now and then. On the south, give them cloud nine times out of ten. I got Flacco fucked up. I'm the motherfucking lord of this fashion shit. Don't I deserve just to brag a bit? Yeah. Set the blueprint, fuck your 2 cents. Number one stunner, act stumbler if I'm accurate. Yeah. My motherfucking swag is immaculate. Uh-huh. Plus I got enough style just to mac your bit. I think back to when pockets packing lit. It's like a nigga got rich on accident. Now back to pimp. Bitches lie, killers never lie. Triggers on the side by side. Bet I'm down to ride. Possible till I strive to the sky. Call it Calistri. Fake, we don't never die. We just multiply, bitch. Yeah. Fake ass niggas, you know what I'm saying? These niggas be out here. Talking about they in the streets, nigga, and shit, man. Niggas be getting extorted like a motherfucker out here, man. You know what I'm saying? La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y eso fue Sub Rock y ahora nos venimos con algo de aquí, de aquí. Esto es Fórmula Perfecta con... Es un estrenazo este de Sudamérica Films igualmente que se estrenó esta semana. Se llama Rap of the Reggae. Con ese tema nos vamos a ir. ¿Qué más hay ahora? También hay otro evento para que la gente se ponga pilas, locos de los baños de los chidos. Coméntales, Ocran. Lugar, mi tierra a las 5 p.m. En las tornas de NOCQ DJ One Chaka. Si hay un DJ One Chaka, las cosas se pueden poner buenas. Grupos invitados: Mi J, M Loving, Chacal MC, MLX Colombia, Expresa, Human Expression, Tumbaco, Andy Beige y un montón de más. Les esperamos ahí en el Valle, mi tierra, 5 p.m. Hoy, momis. Hoy, momis. Y ahora sí venimos con People Reggae. La fórmula perfecta. Dale, DJ. La fórmula perfecta. Oh, desde Windows Records. Yes, the fire. Ajá. ¿Cómo es? Reggae Music. En el Big Omar Rosa. ¿Cómo? Rasposte y Reggae. Vaya, vaya, para Babylon, vaya, vaya, para el Batman, vaya, vaya, para Babylon, vaya, vaya, para el Batman, vaya, auf der Regelung, vaya, im Dan Regelung, vaya, auf der Regelung, vaya, im Dan Regelung, im Paul, de la Amistad, de la Hermandad, se va más allá, de lo material, de lo artificial, pero el Batman sacó las escuelas, rompió las cadenas, y me hizo ver otra imagen de su cabeza donde reflejó él. Otra esencia, todo se cambió, todo se nubló a mi alrededor, todo en blanco quedó. Yo pensaba que los momentos de infancia eran reales, cuando jugábamos, cuando peleábamos, y como niños nos perdonábamos. Vaya, vaya, para Babylon, vaya, vaya, para el Batman, vaya, vaya, para Babylon, vaya, vaya, para el Batman, vaya, auf der Regelung, vaya, im Dan Regelung, vaya, auf der Regelung, vaya, im Dan Regelung. Yo pensaba que la sinceridad iba contigo, no, tú no has sido nuestro amigo, te ocultas en más cara, te las verás conmigo, el dinero te llevaba, siempre fue tu enemigo. Siempre fue un fracaso falso. La fama se acabó, la vida se fumó y todo el mundo le falla de yo. Así se termina la amistad y una. una carrera afuera. La fórmula perfecta es que llega. No vinimos a concursos de telenovela. Levanten la mano por la que escuela. Vinimos a fumigar a todos los ratones. Salieron los gatos con furia de leones. Es tiempo de que reflexionen y no caigan en las tentaciones. Escuche el consejo para que llegue a viejo. Fire, fire, oh, para Babylon, eh. Fire, fire, oh, para el Batman, oh. Fire, fire, oh, para Babylon, eh. Fire, fire, oh, para el Batman, oh. Fire, auf der Regelung, fire, im dann Regelung. Fire, auf der Regelung, fire, im dann Regelung. Fire, fire, oh, para Babylon, eh. Fire, fire, para el Batman, eh. Fire, fire, Robo, fire, Magnet. I am a Robo. Tú lo sabes, fire para todos los Batmanes. Piensan que el hombre araña trepa, me fe, el hombre araña no trepa. Date el mundo de la ciencia ficción, que solo que brilla el tesoro. Al recuerdo del caserío, de la laguna donde saliste. Falla, falla, oh, para Babylon, eh. Falla, falla, oh, para el Batman, oh. Falla, falla, oh, para Babylon, tal. Falla, falla, oh, para el Batman, oh, falla. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Y siempre vivirá. Let me go. En mi cama de nada, let me go. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. De saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Desde nada crecer entre la cantera pa' lo grande. Como Kiko me esquivaba mi cine para que lo tumbe. La mosca que zumbe, vive en poco tiempo, solo vive pa' molestar a los que suben. La paz y la felicidad. Notas musicales entregadas por legado, así que tú sigue dale los timbales de la KKC, Galactic Squad, baby, la combi sale pa' la calle con los reales. Así se hace y se nace, kamikaze, los placeres, los poderes, flotamos por el espacio como el mase, ya se fue pa' cielo, pese a eso dejó clase, se fue por el pase, aprendimos de la fase que la vida corta por lo bueno sepa, primero que los malos quedan. Acá gobernan la maldad, pero no me afecta. Gorilas con alas, vive libre vida. Tu cora conectas, esquivando balas, iluminando sombras. Let me go, en mi llama digna de donde let me go. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Let me go, en mi llama digna de donde let me go. Se trata de saber cuál es tu destino. Estamos bendecidos y causamos fusión. Muy repentino y algo paulatino, adicto al ritmo del compás y el hip hop latino. Apetecido de mi estilo desde niño, espellado con ansias con los de mi crew. El momento y desgracias, caminando tranquilo sin ansias de maldad. Y sediento de poderes, menos de tener más. Con los sucios, mentirosos, yo no quiero más nada. Solo yo quiero a mis panas y un feeling de la trama. Compartiendo la music de habla hispana, sacando la cara por Chile, la cultura de hip hop. Porque buscamos la paz y la felicidad. Que yo tuve siempre una suelta las shoes. Yeah, come on, yo, yo, and let's go. Oh, yo, necesario para volarte aquí. Vengo de Chile, Sudamérica, bitches. Nací para romperle el culito a los raperitos capiches. Acaso no se puede, si acá lo que apunta con dedos son ustedes. Como tiene la magia, las mismas conexiones que tiene la fina mafia. Hablándote del rap, te diré cuál es la ganancia. Que mi letra se expanda, musicalmente es la gracia. A todos los lugares de mi Chile doy las gracias. A la gente que apoya las tocatas, a toda la fanaticada, amigos y gente cercana, a la familia de la KKC. Respetos y fuerzas a la vida de un MC. No es tan fácil llegar y escribir con pencil. Debes tener cuidado al expresarte sin mentir, sin causar un daño o un mal al que pueda oír. Si traigo la conexión, la gente precisa algo que ponemos la presión. Soy el mata malo y es para matar la infección. Uno pa' ti, dos pa' dar la flexión. Gorilla Papa Family. Family, desde el sur del planeta. Gorilla Papa Family. Family, desde el sur del planeta. Yeah, y eso fue algo de Chile. Con la King Kong Click estuvo aquí también. Y ahora se viene algo también Chile. Cábala. Es un videazo, chequenlo en internet. Arrepiéntanse y corran alto en síntoma. No, yo no les creo este discurso fuck reggaeton. Y después los veo en la disco dándola abajo. Aquí se acabó el break, llegamos a rajar el game. Con esta enfermedad de decir la verdad. Bang in the membrane. El virus se expande en tu mente, en la calle. El virus se propaga, llama por como la siete plaza llama a la por el vino se propaga llama a la por como la siete plaza llama a la por. Boombox al aire, 9:40 AM. Recuerda que venimos gracias al auspicio de Mistillas, La Calavera es Niata, Under Mic Records, Boombox Records. No te olvides de todos los eventos que tenemos acá, el Real Guagacoa el 15 de noviembre, el desfile de Mancha el 14 de noviembre, igual todo lo puedes chequear en la fanpage de Boombox, todos los eventos, igual si tienes eventos sigue colgando los eventos, videos, música, loco, quieres botar tu disco, está abierto esta radio para todos, brothers, ponte pila. Sí, sabes, estamos también ya yéndonos, despidiéndonos. El otra semana vamos a estar acá, yo creo que con el teléfono ya listo para las llamadas, vamos a estar regalando entradas para Real Guaguancó, que viene de Venezuela, al 2220966, escríbenos al fanpage, y también es un notición el que nos acaban de dar, el de Biohazard, que va a estar en el Quito Fest de Cuenca. Quito Fest de Cuenca, Quito Fest de Cuenca, suena rarísimo, ¿no? Claro. Pero allá se va a hacer el Quito Fest, igual vamos a ir para allá, ir a ver a Biohazard, que es una bandísima de hardcore, rap, metal, que también estuvo ahí con Fitz, con Onyx y con Public Enemy. Sí. Y con eso nos vamos a ir. Esto fue gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, a Boombox Records y toda la gente que nos está apoyando acá. Fue Francis en la casa. Y a ustedes que nos escuchan, loco, gracias por hacer esto que es la radio. Igual mandarle saludos a todos los brothers, a toda la gente que trabaja por el rap y el equipo nacional. Nos vemos hasta la otra semana, loco. Yo amo esta rebelión con toda mi alma. Es un día más, recuerda mi gente, estamos aquí, fuego crean al habla. Sauda Fonda, Diri Sog de Caberion Don't Play. Play my nigga.